Buen día, gente. Buen día, querido barrio de las Canaletas. Buen día a nuestros amigos y vecinos de las islas. Buen día, bienvenidos a este nuevo Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. En este sábado 10 de noviembre, son las 9:06 de la mañana. El señor César Negro Cejas en la operación técnica y con conducción. Mi nombre es Marcos Mono Marsili y hasta las 11 le hacemos compañía con este noticiero comunitario. Les recuerdo los teléfonos y contactos de la radio por si quieren contar algo. Si nos quieren comentar algo, 437-393 es el teléfono fijo de nuestra querida Correntada. 15-55-55-87 es el celular. Nos pueden encontrar en Facebook, en La Correntada FM 92.7, en Instagram como FM La Correntada, y si no, nos pueden seguir por internet en lacorrentada.org.ar. Tienen el streaming para escucharnos a través de internet. Hermoso día, supuestamente iba a llover, estas cosas raras de clima. Iba a llover ayer a la tardecita, a la noche, a la madrugada, a la mañana. Y bueno, ojalá se corra. O que llueva poquito de última. Pero bueno, vamos a ver. Las farmacias de turno para el día de hoy, o sea, día 10 de noviembre, día de la tradición argentina. O día de la tradición, si se quiere. Antelo de Mitre de 3190. Pasteur de San Martín 150, Pier Dominici de Avenida Sarmiento 390. Para mañana domingo, Farmacia Rosa en Pellegrini 1366, Farmacia Bota Centro, Carlos Pellegrini 485. ¿Bota Centro sería la tercera bota? ¿Cuántos pares son tres botas? Bota Centro, bueno, malísimo. Coliba, Almafuerte y Juan B. Justo. Bueno, la altura de los ríos, o de los ríos que en realidad nos atañen, en Puerto Iguazú, el río Iguazú, está 16 metros estacionario, no hacemos pie ahí. En Santa Fe, el río Paraná, nuestro querido río Paraná, 3 metros 6 estacionario. En Rosario, 3 metros 4 estacionario. En San Nicolás, 2.53 bajando. En Ramallo, 2.15 bajando. Y en San Pedro, 1.58 baja. El clima. Nos regala el clima la estación experimental de INTA. En este momento está haciendo una temperatura de 24 grados 2, calorcito, ¿no? 100% de humedad. Y bueno, y veremos después qué nos dice con el tema de la lluvia. O sea, veremos. Por ahora, un hermoso día y esta, como siempre, esta postal que nos regala el estudio número uno de la cooperativa Las Canaletas, de la radio La Correntada, acá en Juan Ismael Jiménez 1635, con esta postal pintada. La verdad, siempre es el riacho, el verde, el celeste cuando hay sol, la verdad, hermoso. Así que estamos acá para llevarles un poco de la información al estilo La Correntada. Y bueno, vamos al primer temita del día, y como siempre tenemos que escuchar algo con César y compartirlo con ustedes. Scott Columbus, un baterista de la banda Manowar, una banda de heavy metal, de power metal, Estados Unidos, nacía el 10 de noviembre de 1956 y fallecía el 4 de abril de 2011. Pero bueno, como nosotros lo que nos interesa es la parte más allá de lo trágico de una muerte de un hombre tan joven y de un músico, es lo que nos regalan musicalmente y culturalmente. Así que vamos con este tema que se llama King of Steel. Stand and fight. Las historias se cuentan de dos maneras, o en la noche o en la radio. 92.7. En la correntada sos una misma historia. La correntada. La noche en la radio y la radio en la noche. ...9:17 de la mañana... hace en este momento 26 grados 9... hace un calorete importante, va a estar complicado, porque parece que no va a llover en todo el día, que va a llover recién mañana, así que bueno, a hidratarse, a tomarse algún medio relajante para ver el partido, que va a paralizar el país y el mundo, sin dudas, así lo será. ¿O no? Incluso el presidente de los argentinos estuvo muy preocupado en la preorganización y posorganización y organización, mientras el país se prende fuego. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos con las efemérides del fin de semana, si se quiere, porque ahí apuntamos. Y como siempre, bueno, con la columna de nuestro compañero, amigo y pariente, el licenciado Paulo Menotti, que nos va a contar un poco la coyuntura durante uno de los eventos más trágicos del siglo XX, que fue la Primera Guerra Mundial, que comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Mañana se estaría cumpliendo 100 años de lo que fue del armisticio de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra de la que se habló y que 30 años o menos de 30 años pasaría lo que fuera la Segunda Guerra Mundial, que se explicaría la cantidad de muertos. O sea, si esta fue una guerra destructora para Europa y la vida humana, la Segunda Guerra Mundial lo fue, bueno, increíblemente. Y bueno, después de la aparición de muchos adelantos tecnológicos para la Primera Guerra Mundial, que produjo una gran cantidad de muertes, casi aproximadamente 10 millones de muertos, los países del mundo creyeron que habían aprendido la lección y que acá terminaría un derramamiento de sangre tal como fue la Primera Guerra Mundial y la destrucción que produjo en Europa y en parte de Asia, si se quiere, una partecita. Sin embargo, bueno, como decíamos, en 1939 arrancaba la Segunda Guerra Mundial, que es resabio, sin duda, de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania acepta el armisticio en condiciones bastante precarias para lo que era Alemania. Alemania queda muy expuesto económicamente ante este armisticio, produce mucho hambre en el país. Y entonces ahí fue cuando apareció un loquillo que después fue seguido por otros 40 millones de loquillos alemanes, y ahí se originó la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eso es otra historia. Y en la coyuntura en nuestro país de la Primera Guerra Mundial, sin dudas la va a contar mejor el señor Paulo Menotti. Hola, ¿qué tal, gente del Aguacero? ¿Qué tal, Mono? ¿Cómo va? Hoy vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial, que mañana se van a cumplir 100 años de la firma del armisticio, de la firma de la paz en Versalles. una guerra que duró 4 años, que implicó 10 millones de personas muertas, obviamente en su gran mayoría trabajadores. Una guerra que arrasó principalmente con gran parte de Europa y que tuvo dos bandos: el bando de los aliados, compuesto por Inglaterra, Francia, Estados Unidos e Italia, entre otros, y Rusia, por supuesto, y por otro lado el bando de los imperios. Entre ellos estaba el Imperio Alemán, que se había armado en 1870, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, es decir, el Imperio de los que después se va a transformar en Turquía. Lo que nos interesa a nosotros es qué implicó esa guerra para la Argentina también. Recordemos, Argentina se mantuvo neutral en esa guerra, por suerte. Ya tenía el presidente Figueroa Alcorta, había planteado que Argentina se iba a mantener esa posición porque principalmente éramos socios de Inglaterra y entre Inglaterra y Argentina se prefirió que se mantuviera esa posición de entrada para poder seguir vendiendo materias primas en, es decir, comida, cereales y carnes a los ingleses. Y en 1916 asumió como presidente Hipólito Yrigoyen y mantuvo esa posición, pero tuvo que hacer frente a una serie de conflictos internos que le presentaba la cuestión de la guerra. Principalmente en un momento agitado, en el que el Imperio Alemán le hundió 3 barcos a la Argentina. En realidad es dudoso si fueran barcos totalmente argentinos, sino que eran barcos, por ejemplo, el Monte Protegido era un barco holandés que había tomado la bandera argentina para no ser atacado. En Argentina, como siempre, se habían formado 2 grupos, 2 bandos. Uno era el de los aliadófilos, que simpatizaban con Inglaterra y con Estados Unidos y Francia. Por el otro lado estaban los neutralistas, que no se animaban a confesar sus simpatías por los prusianos, pero principalmente mantenían una posición, preferían la posición neutral. Entre los aliadófilos estaban muchos sectores conservadores, parte del radicalismo, parte de la democracia progresista, y había una cierta simpatía del Partido Socialista, no completo. En la parte de los neutrales había sectores del ejército, pero por ejemplo también los anarquistas, que se oponían a cualquier forma de violencia bélica. Esos enfrentamientos se fueron desplegando en distintas manifestaciones, hubo grandes manifestaciones. Incluso cuando se termina la guerra, en la ciudad de Buenos Aires se genera una importantísima manifestación. Esos grupos pro aliados empezaron a denominarse grupos o nacionalidad, y en muchos de esos casos, parte de esos grupos terminaron formando la tristemente célebre Liga Patriótica Argentina, que defendía supuestamente la nacionalidad en contra de la injerencia de los extranjeros. Recordemos, en esa época los extranjeros eran, en su gran mayoría, el 75% de extranjeros que estaban en Argentina eran italianos. Y recordemos que para esa época el 40% de la población era extranjera en Argentina. Entonces, la guerra también significó un gran momento de crisis para la Argentina en cuanto a su economía. ¿Qué es lo que pasó? Obviamente Argentina tenía una economía totalmente abierta, como se plantea ahora que debería ser, y que eso le afectó grandemente porque se cortó en algún momento la venta de bienes, principalmente materias primas, y eso dejó muy desprotegida a la Argentina. Se formó por primera vez la desocupación. Por primera vez hay miles de desocupados pidiendo limosna en las calles, aunque no era tan poco usual, pero la imagen empezó a ser una imagen vista por muchos, la de hombres con el monito, es decir, con un palo, con una bolsa, con algunas ropas, deambulando por las vías de pueblo en pueblo para ver si podían conseguir algún trabajo. Ese momento de crisis, que llega en el 15, 16, después va mejorando porque la Argentina logra empezar a hacer circular algunos barcos y en ese sentido es que le hunden barcos a la Argentina. Otra cuestión fue que por primera vez la Argentina recibió pocos inmigrantes, incluso muchos más se volvieron que los que llegaron. Mucha gente se sintió con la necesidad de ir a pelear por su país o por su nación y en ese sentido fueron mucho más los que volvieron que los que se quedaron o los que vinieron por primera vez. Y incluso además de eso, algunas empresas aprovecharon la oportunidad para despedir a los que pertenecían a otras nacionalidades. Por ejemplo, el ferrocarril, que era de capital inglés, aprovecharon la posibilidad para echar a personas que eran o tenían origen alemán, por ejemplo. Bueno, espero que haya gustado la columna de hoy, un acontecimiento que mañana se van a cumplir 100 años. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paulo, por la columna semanal. Espero que, como dice él, les haya gustado. Bueno, sin duda también en la Argentina, hoy 10 de noviembre, se conmemora el Día de la Tradición en conmemoración al natalicio del poeta José Hernández, quien fuera el autor del clásico gauchesco Martín Fierro, ese poema, ¿no? Picaresco y que por ahí cuenta la vida del gaucho en el campo, ¿no? En la pampa. Recordemos que el gaucho no era de ciudad. Y bueno, después se tuvo que retransformar. Y a diferencia de lo que fue el Facundo por ahí de Sarmiento, Martín Fierro por ahí le daba una visión más popular y más real desde el sentimiento a nuestro querido gaucho que tanto hizo por este país y tan denostado fue históricamente. Bueno, el 10 de noviembre de 1834, en lo que era la chacra de su tío, don Juan Martín de Pueyrredón, bueno, conocido, ¿no? Antiguo casería de Pedriel, hoy convertido en el Museo José Hernández, esta chacra o casa de Pueyrredón fue construida en 1831, lo que antiguamente conformaba el casería de Pedriel, más precisamente en la calle Presbítero Carballo, ex pasaje 111. El 13 de diciembre de 1937, durante una reunión de la agrupación Bases de la Ciudad de La Plata, Francisco Pancho Timpone, nádico en Ayacucho el 28 de septiembre de 1890, y miembro de esta agrupación que rendía homenaje a Juan Bautista Alberdi, propone impulsar el día que nació a José Hernández como el Día de la Tradición. Años más tarde se presenta una nota el 6 de junio del año 1938 al Senado de la Provincia de Buenos Aires y por unanimidad se declara la ley 4756 que promulgaría al año siguiente, el 18 de agosto de 1939. Así que bueno, hoy en realidad el Día de la Tradición, como siempre dicen, ¿no? La tradición se hace día a día, pero bueno, siempre está bueno conmemorar un día y recordar lo que nos hace lo que nos hace argentinos y bueno, que como realmente creo, pienso y afirmo, estas tradiciones que no le gustaron, si se quiere, a los creadores de la Argentina moderna, a los dueños de la historia, a los dueños de la guerra civil, encabezada por Mitre, Sarmiento, que le dieron otra impronta, que teníamos, que éramos la París argentina. Nosotros somos campos, somos gauchos, somos indios, somos aborígenes, somos pueblos originarios, como quiera llamarlo, pero somos americanos y latinoamericanos, y estamos contentos de serlos así y de ser como somos, con nuestras imperfecciones seguramente, como todo el universo, pero está bueno ser argentino. Y por último, creo que yo les había comentado por ahí que el 11 de noviembre se celebra en la ciudad de Buenos Aires el día del patrón y protector de la ciudad de Buenos Aires, San Martín de Tours. Martín de Tours, nacido en el año 316 en Panonia, lo que hoy en la actualidad es Hungría, en Europa Central, llegó a ser uno de los santos más venerados y populares del cristianismo, y como patrón de Buenos Aires se realizan desde hace varios años celebraciones, generalmente en la Plaza de Mayo, con distintos eventos, recreaciones de historia y espectáculos artísticos de una gran variedad, recordando al obispo de Tours, que fuera elegido por los miembros del Cabildo a pocos años de la segunda fundación de Buenos Aires, allá por el año 1583, o sea, cuando se inició el país, ¿no?, cuando se fundó Buenos Aires por primera vez. Había que elegir un patrón, y bueno, parece que el que apareció fue San Martín de Tours. Pero, y esta es la nota de color quizá, en 1839, durante el bloqueo francés al puerto de Buenos Aires, enardecían los espíritus patrióticos. El pretexto de la potencia agresora era reclamar para sus súbditos el mismo trato preferencial que Rosas reconocía a los británicos, a quienes, por ejemplo, relevaba de la obligación de incorporarse a las filas de sus ejércitos. Quizá por eso en su momento Rosas se termina yendo a terminar sus días a Inglaterra, ¿no? Se exilió después de la derrota de Caseros. Además, en la banda oriental del general Rivera y de los exiliados unitarios, se habían radicado tantos vascos franceses que Francia consideraba a Montevideo casi como una colonia que era necesario proteger de Rosas y de Oribe. Por otra parte, la importancia de las potencias se medía entonces por la presencia militar más allá de las fronteras, y los franceses habían estado demasiado ausentes de tierras sudamericanas, a diferencia de España o de Inglaterra. El odio contra el invasor crecía en la población. Alguien recordó entonces que Tours era una ciudad de Francia. No tardó mucho el restaurador en dictar el decreto correspondiente, y obediente al reclamo de sus obsecuentes, dice el amigo Mario O'Donnell, Mario Pacho. El 31 de julio de 1839 dictó un decreto que dice: ¡Viva la Santa Confederación Argentina! ¡Mueran los salvajes unitarios! Buenos Aires, 31 de julio de 1839, año 30 de la libertad, 24 de la independencia y 15 de la confederación. Está más largo el encabezado que el decreto, ¿no? El gobierno, considerando que esta ciudad fue puesta desde su fundación bajo la protección de un francés, San Martín, natural de Tours, quien no ha sabido hasta la fecha librar a esta ciudad de las fiebres periódicas, escarlatinas, ni de las secas y epidemias continuas que en diferentes épocas han arruinado nuestra campaña, nuestras cosechas y nuestros ganados, ni de las extraordinarias crecientes de nuestros ríos que destruyen casi anualmente una cantidad de obras y monumentos de la ciudad que se encuentran sobre la costa, que la viruela acaba de desaparecer a causa del descubrimiento de la vacuna, sin que el patrono por su parte haya hecho jamás el menor esfuerzo para librarnos de esta terrible calamidad. Combatir la invasión de los indios en la frontera, para sostener las guerras civiles y extranjeras que nos han sobrevenido, hemos tenido que recurrir en el primer caso a la Santa Virgen de Luján, en el segundo a la Virgen del Rosario y la Merced, y también a Santa Clara Virgen, con cuyo único consuelo hemos podido triunfar, mientras que nuestro patrono, el francés, permanecía indiferente en el cielo sin ayudarnos en lo más mínimo como era su deber. En vista de los motivos expuestos, venimos en decretar y decretamos, artículo primero, el francés unitario San Martín de Tours, que ha sido hasta hoy el patrón de esta ciudad, habiendo perdido la confianza del pueblo y del gobierno, abandonado por sus compatriotas, por el traidor Rivera y demás salvajes unitarios, es destituido para siempre del empleo de patrón de Buenos Aires. Los demás artículos dan de forma. Cuando Rosas cayó, San Martín de Tours fue restituido en su sitio. Pero bueno, está buena la nota. Así que bueno, con eso vamos al temita del día, sin dejar de saludar a la mamá de César, Nilda Verón, que estaba media pachucha, así que pronta recuperación. Y Aguada, mi mujer, que cumple años, 42 añitos tiene nada más. Es más grande que yo, ¿sí? Pero bueno, no importa. Así que un beso grande para Aguada. Y bueno, nos vamos con este timita de Julio Sosa, Temón, que se llama La Cumparsita. Permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tango la canción materna para llamar el sueño. Y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo, porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos, y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tango porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos. Porque soy un perro que no tiene dueño. Porque tengo odios que nunca los digo. Porque cuando quiero, me desangro en besos. Porque quise mucho y no me han querido. Por eso canto tan triste. Por eso. Pedacitos de río, y vamos juntos haciendo la correntada. FM 92.7. sentite parte. ...9:42 de la mañana... ...28 grados 3... la verdad que si viene nos vamos a cocinar, dijo. Pero bueno, le da más emotividad al clásico, aunque en Buenos Aires está diluviando, dicen, aquí el portal Infobae, pero viste que son de mentir. Así que bueno, por las dudas. Vamos con algunas noticias latinoamericanas. En Venezuela, Maduro denuncia persecución de Estados Unidos contra el oro venezolano. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este viernes la persecución de Estados Unidos contra el oro venezolano. De manera unilateral e ilegal, perseguir el oro venezolano. Fin del mundo. Perseguir el oro que un país produce, porque no han podido con Venezuela, ni podrán. Jamás Venezuela acatará órdenes del imperio estadounidense, por lo que seguirá produciendo, vendiendo y obteniendo importantes ganancias del oro para la salud, para la educación, para la vivienda del pueblo y para la felicidad del pueblo. Realmente lo de Venezuela, tristísimo, ¿no? La presión que hace Estados Unidos sobre Venezuela mediáticamente, con el ahogo económico, es tremendo. Y además está esta forma de instalar que Maduro está loco, que es un delirante, que habla con los pajaritos, que yo qué historia. O sea, y cuando medimos con la misma vara, o sea, con los que nos bombardean de los medios masivos de comunicación, hablamos, por ejemplo, de Macri, la hija, le dijo que estaba preocupada por los vuelos de aerolíneas. Realmente, y lo tomamos con gracias porque es Macri, o sea, el país se prende fuego, no hay un mango para nada, la verdad, o sea, todo es caro, todo es difícil, todo es complicado, todo es cuenta, obviamente para nosotros, ¿no? Para la ciudadana de a pie, para la gente que la pelea día a día, para los que ellos gobiernan, no, pero estamos todos en la misma, muchachos y muchachas. Acá y la estamos pasando mal todo. Y no es, y basta de este tema de que antes se robaban todo y esa gilada, porque la verdad, ya como que es seguir tomándonos el pelo, que yo no tenga, y la verdad que ya, o sea, no hubo una política a favor del pueblo verdadero, no hubo una. No hay una, prueba y error, descalabros tremendos. O sea, era un inútil el que no podía bajar la inflación, decía. Todo lo que prometieron, toda una mentira. Que un dígito de inflación después parece que no, que pasaron cosas. Y la frase es como el yo no fui de los Simpsons. Así, yo no fui. Si no lo vieron, por favor vean ese capítulo. Eso es el gobierno macrista. Yo no fui. No, lo que pasa es que tristísimo. Realmente, o sea, es increíble. En Bolivia, Evo rechaza informe de la Casa Blanca que considera el cultivo de coca como amenaza para Estados Unidos. Si vemos donde se centra el Estados Unidos en atacar a diferentes economías regionales, vemos que son países donde están gobiernos populistas, ¿no? Hoy en Brasil, somos re amigos, y con Argentina también. O sea, nos sacan el jugo, pero no nos atacan a las economías regionales, porque en realidad ya no quedan, porque las van barriendo nosotros mismos. Pero bueno, Evo Morales considera incoherente que la Casa Blanca critique la coca de Bolivia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó ayer de incoherente un informe de la Casa Blanca que considera una amenaza para Estados Unidos el cultivo de hoja de coca en el país suramericano. Repudiamos y condenamos el informe incoherente de la Casa Blanca que califica a Bolivia como una amenaza que agrava su crisis de adicción a las drogas, escribió Morales en Twitter. Un amigo me dijo lo mismo, pero bueno, que le echan las adicciones de a las drogas, se la inculpan a alguien como para no reconocer su propio problema. Pero bueno, el mandatario criticó que se califiquen en estos términos a países como Bolivia, a pesar de que el Departamento de Estado reveló que el 90% de la droga que ingresa a Estados Unidos es de Colombia. Bueno, nos estamos tirando con países. El pasado viernes, el director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, Jim Carroll, afirmó que el cultivo de coca en Perú y Bolivia supone una amenaza para nosotros como nación y refuerza que estemos enfrentando una crisis de adicción de drogas. Carroll señaló que le gustaría ver esfuerzos reales en Bolivia contra el cultivo y la producción de cocaína. La hoja de coca está consagrada en la Constitución de Bolivia por sus usos tradicionales, medicinales y culturales, pero una parte de la producción es desviada al narcotráfico para fabricar cocaína. Bolivia tiene desde 2017 una ley que subió la superficie de cultivo legal de la planta de 12.000 a 22.000 hectáreas. La superficie de cultivo en el país se incrementó un 6% entre el 2016 y 2017, de 23.100 a 24.500 hectáreas, según un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ese mismo reporte concluyó que el 45% y el 48% de la hoja de coca que se produce en Bolivia se comercializa en mercados no autorizados. En Brasil, acá estamos todo bien con Estados Unidos, Bolsonaro le transmitió al embajador argentino en Brasil que quiere fortalecer el vínculo entre los dos países. Fue una reunión breve e informal, pero suficiente para transmitir los mensajes necesarios en estos momentos. El flamante presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió hoy al embajador argentino Carlos Magariños y le expresó que quiere fortalecer el vínculo con Argentina y destrabar barreras burocráticas de ambos gobiernos para avanzar en una mejor integración económica. Según detallaron a Infobae fuentes de la Cancillería, se trató de una reunión introductoria. Magariños había pedido una audiencia con el presidente electo de Brasil y este encuentro se concretó esta mañana. Bueno, ahí estaremos con Brasil tratando de que nos tiren unas migajas. A ver si podemos asomar la cabeza. Y por último, Trump impide que migrantes soliciten asilo en Estados Unidos por 90 días mientras un grupo de la caravana avanza a la frontera. El presidente Donald Trump firmó este viernes una orden que prohíbe el asilo a los migrantes que entren ilegalmente al país. Esta norma estará vigente tan solo por 90 días desde hoy o hasta la fecha que un acuerdo permita a Estados Unidos remover a los extranjeros a México, según dice el documento firmado. Ayer jueves, la administración anunció un nuevo reglamento de la política de asilo que impedirá a los extranjeros que entren a Estados Unidos de manera ilegal solicitar esta protección. Según informó un alto funcionario de la Casa Blanca, quienes no cumplan con las nuevas normas serán arrestados y procesados para luego ser deportados del país. Necesitamos gente en nuestro país, pero tiene que venir legalmente y tienen que estar preparados, dijo Trump antes de salir hacia París. Necesitamos los votos de los demócratas para aprobar nuevas leyes de inmigración. Esta nueva medida se produce como respuesta a la caravana de inmigrantes centroamericanos que se dirige hacia la frontera sur del país. Bueno, eso fue un repasito por nuestra dura Latinoamérica de hoy. Y por último, quería compartir un poco las tapas de los principales portales del país, del, Diario Clarín, por ejemplo. Lavado de activos, ruta del dinero K. Casanelo dictó la falta de mérito de Cristina Kirchner. El juez tomó esa decisión intermedia mientras se sustancia el juicio oral contra Lázaro Báez. La expresidenta, está procesada como jefa de una asociación ilícita y nunca fue llamada a indagatoria. Casanelo, ¿por qué no llamaste indagatoria? La Cámara Penal, Aval Medina, Aníbal y Capitanich, procesados por sospechas en el manejo de fondos. Los dos primeros títulos. Vamos para abajo. Dice, o sea, los dos primeros hablan del kirchnerismo. Y después, River, para no perdérsela. Cinco claves de por qué puede ser la final más grande de la historia. Argentina sin público visitante. Y recién después tenemos otro tipo de noticias. Ahora, de la realidad del país estoy buscando y bajo. Ay, la realidad. No, está todo bien. Bueno. No, estaba buscando, pero no encontré nada. Por suerte estamos todo bien. Infobae dice: odio a venezolanos e inteligencia por WhatsApp. El furioso mundo de los taxistas casa Uber por dentro. Dice que llueve. Por la tormenta debían varios vuelos que debían aterrizar en Ezeiza y Aeroparque. Dice también en Infobae. Después habla de la superfinal. Superfinal de los medios internacionales, como la replican. Sigue más superfinal. Después habla de que si un juez tiene una presión, la debe denunciar. Si no, debe renunciar, dice Luis Novarecio. Obviamente, clara alusión a la falta de mérito de la expresidenta. ¿Cómo? Mira, ¿cómo va a pasar esto? Así que bueno. Y por último, página 12. Dice: la peor violación, marcha atrás con los derechos de las mujeres en Tucumán. En abierta contradicción con el Código Penal y los fallos de la Corte, un proyecto de ley busca prohibir la interrupción del embarazo en los casos de violaciones. Cosa de loco. Bueno, y después, bueno, obviamente, otra forma de ver la realidad. Bueno, un saludo grande para el señor Gringo Rivas y para Fernando Sterlich. Compañero Fernando Sterlich, de Roja Directa. Ah, el hermano. Ah, perdón. Bueno, entonces a Fernando Sterlich. Al hermano también, pero bueno, en otro momento. A toda la familia, ¿sí? A toda la familia Sterlich. Gracias por escucharnos y bueno. Y perdón, es lo que hay. Así que bueno. Bueno, antes de ir a la tanda, quería leerles los avisos gratuitos que tiene la radio y contarles que los proyectos sociocomunitarios como esta radio necesitan de un gran esfuerzo y trabajo colectivo. Autogestionarlos implica contar con personas que confíen en este ámbito. Por eso agradecemos a quienes ya lo hacen y convocamos a sumarse a quienes crean que este es un espacio que hay que mantener. Por eso, si tenés un comercio y querés publicitar en la radio, acércate personalmente o comunicate al 15 55 55 87. Sabemos que son tiempos difíciles, pero la correntada siempre tiene una propuesta que se acomoda a tu presupuesto. Y si no es un tiempo difícil, mirá Clarín y va a ver que no es difícil. Se está anulando. Veo ahí que se está anulando. Me parece que, a pesar de todo, el agua se quiere venir. De César Escagna, fletes de corta y larga distancia. Teléfono 15 61 74 12. Chivilcoy 1640. Tornería de Marcelo Flores, Juan Ismael Jiménez 1580. Caoba Diseños del Mono Velo, Carpintería en General, Carpintería de Obra y Artesanal. Teléfono 03-436-1546-5074. Transporte Merlo, cargas en general, Padre Santana 1320, 1532-7409. Tortas de Natalia Gómez, 1553-0070. Un saludo a Mauricio Gómez, perdón, que siempre viene acá a hacer unos aguantes, no sé, unos mates, y bueno, y nos cuenta diferentes cuestiones. Las mejores ensaimadas de San Pedro en el barrio de Canaletas. Josecito, 423-164. Taller Textil Irupé en la cooperativa Las Canaletas. Arreglos y confección de prendas a medidas. Lunes, martes, jueves y viernes de 13.30 a 17.30. O miércoles de 8 a 12 horas. 15-55-73-74. Tortas para eventos, Lucrecia Amores, 1564-4609. Eduardo Camaraza, servicio técnico y reparación de equipos de audio, TV y microondas. Almafuerte, 439. 15-63-57-67, el celular. Y, por último, Emanuel Cáceres, trabajos de albañilería en general, 15-31-84-57. Por último, los servicios de la cooperativa, clases de gimnasia funcional a cargo de Claudia Gendry, Buen Dreamer, work gratuitas, martes 17-15-18-15 y jueves 16-15-17. Bueno, obviamente la escuelita de canotaje de la cooperativa Las Canaletas, sábados y domingos de 15-17. Saludo grande a los chicos de la cooperativa Las Canaletas, que están compitiendo en el Campeonato Argentino de Canotaje de Velocidad. Desde el jueves hasta mañana domingo están compitiendo, siempre dejando bien parado a la escuelita de canotaje. Bueno, en este caso, Brenda Rojas se quedó con el segundo puesto en K1000 y en K1500 en la categoría sub-23. Y bueno, y seguramente siga en la selección nacional, intentando que Fede Merlo finalizó en la tercera posición en canoa 1, 500 metros, y en canoa 1 a 1000 finalizó en el segundo puesto. Todavía le queda a los chicos, bueno, en realidad a Federico, correr en 200 metros mañana domingo, si el tiempo así lo dispone. Y bueno, y también el resto de los chicos. Después esperemos que el señor Miguel Oviedo nos dé la información de los resultados. Muy amablemente nos ha pasado estos, así que bueno, ahí sí seguiremos dándole un pantallazo a la información, con esta gran escuelita que funciona acá en la cooperativa Las Canaletas, y que si querés ser parte, tráelo. Así que bueno, ya está en nuestros estudios el señor Facundo Duarte. Facundo Duarte, un deportista extremo, pero ¿qué pasa? Él se hizo un deportista al haber jugado conmigo al fútbol. Ahí donde se hizo encontró el deporte. Pero bueno, después de la tanda vamos a hablar con él y vamos a contar un poco de su historia. Y volvemos. Bueno, ahí nos vamos con Eddie Vedder en este temazo que se llama I Am Mine, y que en realidad es de Pearl Jam, pero bueno, está en esta versión con su guitarra y un acompañamiento pequeño, hace esta versión tremenda de este temón. East and there's west and there's everywhere light. I know I was born and I know that I'll die. Again, I'm a

When you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone to waste, could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try. Pedacitos de río, y vamos juntos haciendo la correntada. FM 92.7. Somos pedacitos de río.

En la correntada sos una misma historia. La correntada. La noche en la radio y la radio en la noche. Bueno, se nos pasó el programa, así que nos estamos yendo, sin antes recordarles, bueno, que el Superclásico se está definiendo todavía si se va a jugar por la cantidad de lluvia caída en La Boca, capital, Buenos Aires, así que bueno, veremos si se juega o se suspende. Qué sé yo, no sé qué va a hacer el presidente si se suspende. Va a tener que, no sé, preguntarle a la hija si pueden jugar a la Play, no sé. Bueno, la semana que viene va a ser, bueno, por el Día de la Soberanía, un acto en vuelta de obligado, organizado por el kirchnerismo. El 19 de noviembre va a ser, o sea, un día antes de, o sea, durante el día feriado en realidad, que es el lunes. Suspendieron a una docente que acusada de maltrato, una docente de plástica, que varios padres hicieron una presentación judicial, ha sido suspendida por el momento y bueno, y se va a evaluar si continúa así o si no se descubre lo contrario, ¿no? Otorgaron un documento a un adolescente trans de 15 años que estuvo nuestra compañera Alexa Petone hablando con él y la familia acá en San Pedro, ¿no? Así que bueno, un gran paso hacia la identidad de género. Y bueno, ayer bueno, terminó el sub-15 de juveniles varones, su participación en la Copa Argentina de Clubes, con los 24 equipos más importantes del vóley argentino. Como decíamos, es la única institución que lamentablemente hoy está practicando este deporte, a pesar de su trascendencia a nivel nacional e internacional, con grandes resultados a nivel nacional. Y el CEF-14... el CEF número 14, que tiene una pequeña escuela, pero bueno, esperemos que se pueda que pueda crecer. Como habíamos comentado, el tema del Campeonato Argentino de Canotaje, con muchas medallas sanpedrinas para el Náutico y para nuestro representativo de la cooperativa Las Canaletas. FAMBA definió los seleccionados para Brasil, para el Campeonato Paulista, que se desarrolla entre noviembre y diciembre en el estado de San Pablo. Bueno, muchos nadadores de Náutico y de pescadores van a estar participando de las diferentes etapas del Campeonato Paulista. Y bueno, y después dependemos de la lluvia. Si se juegan las semifinales del torneo clausura Beto Manresa Rubito López, entre el clásico de los clásicos de Varadero, entre Sportivo Atlético, partido de ida en cancha de Atlético, y entre Mitre e Independencia, dos históricos del fútbol sanpedrino, con el partido de ida en cancha de Independencia. El sub-13 de Independencia, hablando de la I, quedó afuera del torneo de clubes que organiza la Federación Norte de Fútbol. Empató con Regatas de San Nicolás, había perdido en el partido de ida 2-1, no pudo dar vuelta el resultado y quedó afuera. Y bueno, y nos vamos con esta noticia después de, con el fallecimiento del señor Lorenzo Luis García. Creo y considero y como considera mucha gente, que es el último gran ídolo del deporte sanpedrino, un tipo que llevó a San Pedro al plano internacional, una repercusión tremenda, gran boxeador, que obviamente como destino de muchos, tuvo muchos amigos y terminó con muy pocos, solamente reconocimientos de palabra. Yo consideraba, como alguna vez lo fue, esto humildemente, como alguna vez fue con el Pato Morresi, cuando falleció, que se lo veló en el Salón Dorado de la Municipalidad de San Pedro. Lorenzo Luis García debería haber recibido ese mismo homenaje, por lo menos en su última despedida, ¿no? Y que el pueblo que tanto lo quiso y tanto lo idolatró lo haya podido despedir de esa manera. Totalmente personal esto, ¿no? Bueno, nos vamos hasta el sábado que viene. El 10 de noviembre nacía, de 1971, nacía Marcelo Gabriel Corbalán, Corbata. Bueno, uno de los fundadores de Animal, junto a Andrés Jiménez, y hoy líder, voz y bajo de Carajo. Y bueno, está cumpliendo 47 años el hombre, que era mucho más viejo que yo. Y bueno, y nos vamos con un tema de Carajo para despedirnos, irnos como siempre bien arriba, y ahí va.